Hola, ¿cómo les va? Sí, muy bien. Y escuché gran parte de la intervención anterior, así que no me escuchaban ustedes, pero yo sí. Ahí va. ¿Cómo estás, Romina? Agradecerte la comunicación por acá, Rocío y Chana. Bueno, bien, mirá, en primer lugar trabajando como todos los que integramos el Frente Izquierda, ¿no? Que hacemos una campaña no solo a pulmón, sino laburando. Así que recién salida de la escuela. Y bueno, la verdad que por un lado conformes con el resultado del Frente Izquierda, porque aparte todos los resultados hay que ponerlos en contexto, ¿no? Tal Y cual. este tercer lugar para el Frente Izquierda en capital, en provincia, esta defensa de las bancas ha sido muy importante. Y a la vez, bueno, teniendo claro que en el resultado electoral general lo que ha primado es este chantaje del gobierno norteamericano, planteando que, bueno, si no ganaba la Libertad Avanza, se retiraba el apoyo, y bueno, para mucha gente ha terminado siendo un elemento de decisión, ¿no? En lugar de votar a otra vari a cualquier otra variante de las fuerzas de las patronales, de las fuerzas del centro, de la derecha, bueno, terminaron concentrando los votos, aspirando los votos, la Libertad Avanza, ¿no? Y por eso también quedamos terceros, porque muchas fuerzas que a priori se podía suponer que tenían que sacar más votos que el Frente de Izquierda, terminaron sacando muchos menos, justamente por este proceso de concentración de los votos. Sí, Pero hoy. bueno, a la vez también yo creo que ha generado un efecto importante. Por un Sí. lado, bueno, el que no ha ido a votar, ¿no? Totalmente desmoralizado o planteando un rechazo de una manera muy deformada al sistema, lo cual no está bueno porque, bueno, es una expresión de impotencia. Por otro lado, también creo que ha surgido, ha habido conclusiones de mucha gente sobre que el peronismo tampoco salió a luchar contra el gobierno de Milei. Entonces, no le iba a poner un freno real a Milei y a sus secuaces. Entonces, eso creo que también tuvo un efecto en la votación. Sí, hoy justo temprano hablábamos un poquito de los resultados y hablábamos de esto de, bueno, por ahí los discursos que andan rondando en relación a por ahí más ligado al peronismo o varios sectores del peronismo donde plantean que de repente no les fue tan mal, como tratan de ahí acomodar algunas cuestiones en términos de números y de distribución de votos en los distintos territorios, y bueno, plantean que de repente no les fue mal, lo enuncian así. Después también mencionaban esto que de lo que estabas hablando, de cómo influenció las declaraciones del presidente de Estados Unidos. También hubo ahí alguna cuestión que tenía que ver con las personas que no votaron, ¿no? La implementación de la boleta única, como hay un factor que restó votos, pero bueno, un poco en la línea que venías hablando, que digamos, como el frente de unidad, ¿qué balance hacen o qué otros factores podrían, o incluso qué piensan sobre si estos factores fueron determinantes en relación a la ganancia de votos de la Libertad de Avanza, o si tiene que ver con alguna otra cuestión que más del lado de lo político, de desarrollos políticos en lo social? Mira, yo creo que este era un gobierno que llegaba desahuciado a la elección. Lo salvaron a último momento con varios miles de dólares que después van a pasar a cobrar, por supuesto, el gobierno norteamericano. Pero también hubo, digamos, un alineamiento, una señal de alineamiento capitalista muy clara, ¿no? Y yo vuelvo a decir, para mucha gente, la idea de que el lunes posterior a las elecciones todo se descontrolara, bueno, era un factor negativo en relación a que no hay del otro lado una reacción de lucha que diga, bueno, entonces hay otro camino, no hay problema con esto. La CGT se mandó a guardar, no hay un plan de lucha para enfrentar los despidos, los ataques. O sea, aquí los únicos que estamos luchando somos quienes en el primer momento hemos puesto el cuerpo, me refiero a luchas significativas a las que se ven todos los días en la calle. Entonces, los jubilados, el movimiento piquetero, la docencia combativa, la universidad, el colectivo de la discapacidad. Pero acá las centrales sindicales no están convocando un paro general para enfrentar los despidos, para prepararse para enfrentar la huelga, la reforma laboral, o para defender alguno de los derechos que están pisoteados, el salario. Acaban de ofrecer en algunas paritarias cero 0,8. ¿En serio? ¿Y dónde está el plan de lucha? No está, ni de la CGT ni de la CTA. Entonces todo eso opera como un factor de desmoralización. Está Y una. yo creo que para aquellos que decían que no había problema porque el gobierno se caía solo, lo dijo Cristina, o alcanzaba con ir a votar para resolver una alternativa, lo dijo Kicillof, bueno, evidentemente esto no es así. Esto no es así, el gobierno de Milei, como nosotros advertíamos, uno no lo enfrenta, no lo horada, no trata de que se quiebre, no trata de que se vayan. Bueno, se puede reforzar a la vuelta de la esquina, ¿no? Y de hecho ahora tiene un bloque reforzado en el Congreso que igual no le alcanza y que igual son muletas, no son situaciones sólidas las que tiene el gobierno, ¿no? Pero bueno, la clave acá es seguir luchando contra él. Te hago una pregunta a raíz de lo que venías diciendo, digo, más allá de que obviamente es para tener en cuenta, pero digo, siempre, al menos desde que yo tengo así como conciencia más militante, siempre he escuchado a mis compañeros más históricos que han tenido, que han pasado por diferentes procesos de la dictadura para adelante, digamos. Siempre está esta cosa dando vuelta de que el argentino promedio siempre vota por el bolsillo, inclusive de los sectores de las clases populares. Y a mí me deja que pensar que, no, que claramente ganó Milei por cuestiones que ya se vienen caracterizando hace rato, pero no termino de discernir si es que hay un componente, y creo que ustedes también vienen dando el debate. No quiero decir que se ha derechizado la gente en términos generales. Lo que sí se ha derechizado claramente es la dirigencia política de los partidos más ligados al régimen, y eso de alguna manera genera una atracción para que las opciones sean bastante limitadas al momento de ir, por lo menos a elegir en una elección. Pero digo, de alguna manera hay algo ahí de un desinterés en general por parte de la gente que va a votar. Hay una cuestión de falta de formación, hay una cuestión de que están todos hartos y ya es, bueno, listo, votemos a cualquiera, no importa. Ustedes, vos, ¿qué pensás en relación a esto? Digo, también esto, no sé, la burocracia hace que los docentes no se puedan organizar. Bueno, pero ¿qué pasa con las bases que no terminan de poder acomodarse para traccionar y doblegar la voluntad de los sectores más empoderados de esta sociedad, digo? Bueno, mira, yo comparto bastante lo que decías al principio sobre esto de que no es que se derechiza a la gente, sino sí las dirigencias políticas que argumentan la supuesta derechización para decir, bueno, hay que hacer la reforma laboral, la reforma previsional, hay que atacar los derechos, los que terminan diciendo, che, ustedes defendiendo los derechos de mujeres y diversidades se exageraron, ¿no? Todo eso. Es un discurso que trata de agarrarse de una supuesta derechización general que no es tal porque después hemos visto las movilizaciones masivas en defensa de la universidad, hemos visto las movilizaciones masivas del primero F contra los dichos de Milei en Davos atacando a todo el colectivo de las diversidades. Entonces, quiere decir que no es que hay una derechización generalizada ni mucho menos. Ahora, está claro que también tenemos muchos años de la idea de que, bueno, hay una no hay que luchar, sino que hay que meterse en algún estamento del Estado para desde allí ver qué se puede obtener. Y bueno, por supuesto que también tenemos nuevas generaciones que están muy presionadas por un bombardeo mediático de las redes y demás, que tienden permanentemente a una salida individual, a una salida fácil. Y bueno, esto hay que combatirlo en muchos planos, ¿no? Hay que combatirlo entre la docencia, en la escuela, hay que combatirlo explicando, formando. Y bueno, esa es una tarea que también tenemos que hacer, quienes entendemos que lógico, ya la gente no tiene la experiencia histórica ni de los 70, ni de la dictadura. Entonces, y en muchos casos ni del argentinazo, ni del 2001. Entonces, bueno, hay que explicar, y ahora nosotros desde el Partido Obrero largamos una fuertísima campaña de denuncia, de esclarecimiento de qué es la reforma laboral, para explicar lo que parece obvio, pero no lo es, que la reforma laboral no va Totalmente. a traer más empleo, no va a traer mejores salarios, no va a traer mejores condiciones de trabajo, sino todo lo contrario. Pero eso hay que explicarlo, porque uno dice, bueno, la jornada de 12 horas, qué barbaridad, ah, vamos a perder la jornada de 8. Y más de uno te mira y dice, pero si yo ya laburo 12 Exacto, horas, sí. ¿de qué me hablas? No, y pasa hasta en la docencia, que el que tiene tres cargos trabaja bastante más de 12 horas. Entonces, bueno, ¿qué tenemos que explicar? Que acá una vida medianamente digna es una vida donde la gente pueda tener tiempo para descansar y tiempo para estar con su familia, para crear, para hacer otras cosas. Entonces, la jornada de 8 horas fue peleada justamente por un derecho a la dignidad del trabajador, de la clase trabajadora. O sea, que nos quieren llevar a una situación pre-mártires de Chicago, que peleaban por las 8 horas. Bueno, pero eso hay Totalmente. que explicarlo, porque si no, obvio, se va naturalizando que la jornada es de mucho más tiempo, que el trabajo es completamente precario, que para trabajar en cualquier empleo tenés que ser monotributista porque el patrón no se quiere hacer cargo de que vos sos su empleado. Eso pasa hasta en el Estado. Entonces, bueno, si pasa hasta en el Estado, ¿qué queda para el ámbito privado? Entonces hay que explicarlo, hay que denunciar que esta reforma flexibilizar y perder derechos de Menem a esta parte ha demostrado que no se genera más empleo. Solo se genera que el que lo tiene retroceda en sus condiciones, nada más. Bueno, pero todo eso hay que explicarlo. Entonces largamos una campaña ahora con videos, con un folleto, con charlas, con agitaciones, para explicar, como en su momento hemos explicado, por qué era un ataque brutal a los trabajadores la jubilación privada bajo el menemismo. Entonces, hay que tomarse ese trabajo de explicar, de balancear, de debatir, de organizar. Por eso también este fin de semana hacemos charlas de balance, el sábado hacemos una acá en San Justo, Sí. nuestro local en Zapiola y Perú, mañana voy a una charla en Flores, bueno, Gabriel Solano, Vanina Vidal, y Néstor Pitrola están explicando y haciendo charlas en diversos lugares de Capital y Gran Buenos Aires, en el interior lo mismo. Hay que explicar, balancear y discutir hacia dónde vamos. Hay que ir a organizar la lucha. Por eso ayer, miércoles, los jubilados y jubiladas estuvieron en una movilización bastante importante porque tuvieron mucho acompañamiento también del movimiento piquetero, estuvo el Polo Obrero, estuvieron otros sectores, pudieron hacer su radio abierta, a pesar de que, bueno, Bullrich intentó lo mismo de siempre. El 7, viernes 7, hay un gran plenario del movimiento piquetero en Parque Lezama, que van a discutir cómo intervenir en esta etapa y votar un plan de lucha y acciones y demás. Bueno, estamos peleando también por la recuperación en elecciones de delegados, por la recuperación de sindicatos. Vos mencionabas lo de la docencia. Mirá, nosotros tenemos una experiencia en la provincia de Buenos Aires que es bastante gráfica. Cuando se convoca a deliberar, cuando se convoca a discutir cómo defendemos nuestros salarios, nuestras condiciones de trabajo, los compañeros responden. Por eso los paros convocados por la multicolor, a pesar de que entre muchas comillas no tendríamos la representación provincial, son masivos. Y son masivos porque la gente entiende que la cosa no da para más. Y Claro. se arriesga a que le descuenten el día de salario y se arriesga a que hasta le injustifiquen la falta, que es lo último que ha hecho Kicillof. El tema es que, bueno, lógico, ahora vamos a ir a elecciones en el año que viene, en SUCEBA, y hay asambleas el 12 de noviembre. Nosotros ya sabemos cómo es la historia de un padrón que está recontrainflado, porque no votan todos los docentes, votan solo los afiliados, y en el padrón han metido un montón de gente que no pasa ni por una escuela ni de casualidad. Bueno, es esta dicotomía entre los aparatos y la realidad de lo que está ocurriendo. Nosotros nos jugamos a organizar desde abajo a todos los compañeros docentes que entienden que hay que salir a luchar, porque en este momento hay una gran agitación porque el mes que viene nos van a pagar el 10. El 10, nadie aguanta ahora, está todo el mundo contando monedas, y hay que esperar hasta el 10 violentando el quinto día, y bueno, no es una situación admisible, hay una bronca bárbara. Entonces, bueno, de a poco, no hay que ahorrarse, acá no, nadie se puede ahorrar un capítulo, hay que la tarea de organizarse, de esclarecer la situación, de discutir un programa de independencia política y de ir a fondo a defenderlo, bueno, hay que llevarlo adelante con todo y en eso estamos nosotros desde el Frente Izquierda, que, bueno, es un camino más complejo a veces, ¿no? Que siempre pensar en agarrar algún puestito en el Estado y resolver las cosas desde ahí, que termina siendo hacer negocios privados. Nosotros las bancas, obviamente, están al servicio de las luchas, como siempre. Para amplificar estos procesos y por supuesto que vamos a seguir llevando adelante las bancas rotativas, que es lo que nos caracteriza todo este periodo. Estamos hablando con Romina del PLA. Romina, te hacemos bueno, otra pregunta. Vos, en esta. Es difícil poder aprovechar primero realmente el tiempo, porque creo que hay preguntas que hemos pensado que por ahí llevan como mucho más desarrollo. Pero digo, en términos generales, vivimos en un mundo capitalista, lamentablemente. Y de alguna manera nos preguntamos cuáles podrían ser las estrategias para salir a dialogar con esos sectores que ven como única opción el capitalismo o que realmente, no hablo de aquellos que están convencidos de que el capitalismo es el sistema que tiene que seguir funcionando, no hablo de los convencidos, sino de aquellos que tal vez solo conocen el capitalismo como forma, porque digo, todos hemos nacido en este sistema, lamentablemente, y seguramente varios nos vayamos y todavía siga funcionando, ojalá que no. Pero de alguna manera siempre la opción es a aferrarse a este sistema, que es un sistema que se muestra como, bueno, obviamente, ¿no? Como feliz, como que te completa como individuo, con un montón de cosas y de categorías que en realidad si corres un poquito la paja del trigo te das cuenta de que no es así. O, no sé, el gran ejemplo es Estados Unidos, que nunca va a ser una imagen de Estados Unidos con gente durmiendo en las calles y sin embargo es una moneda cada vez más corriente allá, ¿no? Y acá particularmente hay cada vez más personas en situación de calle. ¿Por qué crees que siempre la tendencia es hacia el peronismo o hacia alguna fuerza más conservadora, si no, ¿no? Digo, en términos más polarizados es o peronismo o más conservadurismo inclusive. Pero de alguna manera está faltando, digamos, como que las izquierdas sean una opción más clara para la clase trabajadora toda, digamos. Bueno, mira, yo creo que hay que atravesar todavía un proceso de maduración, pero vos viste que las crisis ayudan a madurar rápidamente. A nivel internacional y en nuestro país, si uno se detiene 2 minutos, el capitalismo es lo más lejano a la felicidad. Totalmente. La sucesión de crisis de las últimas décadas en Argentina y en el mundo nos está llevando a un cuadro de barbarie cada vez más profundo. Guerras. Masacres, genocidios a cielo abierto como el de Palestina, plantean un cuadro de agotamiento cada vez mayor. Lejos de que el capitalismo, que ha desarrollado los modos de producción, la técnica y demás, a niveles muy importantes, que permitiría entonces que estuviéramos discutiendo la reducción de la jornada laboral, podríamos estar discutiendo cómo se reparten las horas de trabajo para que la gente tenga más tiempo para otras actividades, para formarse, para el compartimiento, para el deporte, para el arte, para la creación. No, están discutiendo si imponen nuevamente jornadas de 12 horas o de 13 horas como en Grecia. Entonces, acá hay un retroceso civilizatorio, no un avance. Acá avanza la situación de precariedad emocional. Aumenta la gente que no tiene comida, que como vos bien decís, vive en la calle. Entonces, el capitalismo no está pudiendo garantizar ni lo mínimo de lo mínimo para sus esclavos modernos, ¿no? Entonces, la concentración de riqueza en poquísimas manos plantea más tarde o más temprano grandes confrontaciones y conflictos. Y permanentemente hay guerras, revoluciones, rebeliones, caídas de países, crisis muy profundas. Y la salida de esas crisis no son soluciones. La salida de esas crisis son reversiones temporales en un cuadro, digamos, más crítico que el anterior. Entonces, en ese sentido, yo creo que no hace falta dar profesión de fe de que esto no va más o de que alguien cree en otro sistema, sino que las mismas condiciones de vida obligan a las masas a confrontar y las llevan a tener que intervenir en procesos que cuestionan el régimen, propiamente dicho. Entonces, como mencionaba muy bien, Estados Unidos está viviendo en este momento, lejos de la prosperidad, está viviendo las mayores movilizaciones contra el gobierno de lo que se tiene a memoria. El de Trump es un gobierno que expulsa y pretende expulsar a gran parte de la población que tiene Estados Unidos. En Europa hay guerra en Ucrania, hay guerra en Rusia, invasiones, conflictos, hay una guerra comercial a nivel internacional que va a terminar en más choques militares, está el genocidio del Estado de Israel sobre Palestina. bueno, todas situaciones de gran inestabilidad y que llevan a grandes choques. Y en Argentina estos choques se van a producir más tarde o más temprano. Entonces, ahí me parece que, bueno, que hay que intervenir y hay que dar batalla a aquellos que todo el tiempo quieren someter la conciencia del trabajador a una salida de conciliación de clases. Y eso es lo que tenemos que enfrentar. Por eso tanto empeño en la necesidad de la organización independiente. Bueno, vimos en el argentinazo, en el 2001, algunas, digamos, pinceladas de que efectivamente puede haber grandes conmociones. Allí faltó que hubiera una dirección que pudiera abrir un curso distinto. Sí, con mucho esfuerzo la burguesía logró recomponerse con el peronismo y reconstruir la burguesía nacional hasta cierto punto. Pero todo eso está estallado. Todo eso está estallado. Entonces creo que la necesidad de intervenir, de movilizarse, de plantearse un programa que pelee por un gobierno de los trabajadores, es cada vez más profunda. Y bueno, es una batalla que hay que dar. Por momentos parece muy marginal lo nuestro, pero después no, después de pronto ya somos una fuerza que más allá del tercer puesto que tenemos ahora, transitoriamente en las electorales, somos una fuerza actuante que nadie puede desconocer que la izquierda interviene. Totalmente. Bueno, esto es lo que hay que tratar de masificar. Tengo dos preguntas más para hacerte me quedé pensando en que a mí me da la sensación, no sé ustedes cómo lo vienen caracterizando, que no habría un programa por parte del peronismo claro, ¿no? Digo, además de que se están matando por las tensiones políticas que tienen y porque no están sabiendo quién va a dirigir, sí o no, el partido, y ni hablar de las elecciones que vienen. Pero digo, programáticamente se nota a la legua que no tienen un programa, ¿no? Y pienso, ¿Qué es lo que no está viendo? Porque me llama mucho la atención también, porque digo, también es uno de los partidos más tradicionales de este país y es uno de los que históricamente ha sido elegido por parte de la clase trabajadora. ¿Qué es lo que no está viendo el peronismo? Que yo al menos lo veo perdido, lo veo como medio como que va a los tumbos, haciendo este tipo de actos, bueno, con Rucci, a la izquierda con Tayana, como queriendo meter, como demostrando que hay una cierta unidad que sabemos que no es tal, pero que tampoco son las condiciones socioeconómicas, políticas, culturales que fueron las que construyeron esta idea de peronismo. Digo, no solamente ha cambiado la Argentina, sino que también ha cambiado el mundo, digamos. Hay ahí una falta de lectura y al menos nosotros entendemos que no se están acomodando. ¿Vos a qué se lo adjudicás, digamos? Bueno, en primer lugar que ustedes saben perfectamente que el peronismo ha cumplido muchos roles, ¿no? A lo largo de su historia. No es lo mismo el 17 de octubre del 45, donde con una huelga de masas y una movilización arrancan a Perón de la cárcel frente a la idea de enterrar cualquier tipo de movimiento que coloca a los trabajadores defendiendo derechos básicos, a lo que el rol que fue jugando el propio Perón en el 73 o el rol que jugó el menemismo en una etapa o el kirchnerismo en otra. Y en ese sentido, lo que siempre primó desde el principio hasta ahora es un concepto, que es el de la conciliación de clases. La idea de que acá puede haber una tercera vía donde patrones y obreros puedan caminar de la mano en una construcción común de un país sin intereses que contrasten fuertemente. Bueno, esa visión es la que se convierte en insostenible cuando hay procesos como el actual. La desorientación obedece a que la burguesía y las patronales a los que ellos defienden, a esos sectores que ellos dicen, bueno, son la burguesía nacional la que puede desarrollar el país, hoy está de pies y manos con el programa de Milei, que es el programa de liquidar todo tipo de derechos, someterse al imperialismo, lejos de chocar el sometimiento completo, reconocer el endeudamiento, la fuga de capitales y demás como principio. Por lo tanto, no tienen allí, digamos, un horizonte de un programa para la burguesía y a los sectores patronales con los que ellos hablan y que lo financian, que realmente le permita atraer a un sector. Hoy la burguesía está con Milei, por más choque que tenga. Entonces, la desorientación principal proviene de allí, de que no tienen un programa que convenza a un sector capitalista. Y luego no están dispuestos a trabajar y a pelear por un programa de los trabajadores. No están dispuestos a pelear contra la reforma laboral y por un aumento de salario. Entonces, bueno, están en una encrucijada. Y yo creo que esa, las internas, que la idea de pivotear de... Hola. Hola. Bien. Bueno, realmente solo puede generar confusión y desazón en el trabajador o en el activista que tiene su corazoncito peronista, porque entiende que allí está el campo progresista, está el campo de la defensa de lo nacional y demás, dentro del marco de lo posible, digamos, de lo que serían movimientos de masas, y se encuentra con que no hay nada, no pasa nada, no convocan a nada. Entonces, bueno, me parece que también es hora de sacar conclusiones, ¿no? Sí. Que sí. Realmente los trabajadores y las patronales no vamos en el mismo terreno. Y hay que intervenir de manera independiente. Creo que esa es la gran virtud que tiene la izquierda en Argentina, la izquierda trotskista, la izquierda socialista, que se ha podido mantener y que se ha podido reforzar en ese planteo. Romina, para ir cerrando, pensando en esta caracterización que venimos haciendo, bueno, lo que arrojan los resultados de las últimas elecciones, queríamos preguntarte qué pensás o qué cosas se están discutiendo, qué cosas te interesaría que o considerás que se tendrían que empezar a discutir desde lo que son las bases y organizaciones sociales para enfrentar esta avanzada de ultraderecha, un poco contrarrestando este discurso de, bueno, la lucha es en las urnas, hay que esperar, esto decanta solo, qué elementos o qué cuestiones de interés habría que empezar a reformular y a rediscutir desde las bases y como orgas sociales. Bueno, yo creo que un primer punto es esto que yo te mencionaba al principio, que creo que tenemos que ir a una gran ofensiva contra la reforma laboral. Creo que hay que ir a una gran clarificación, y de la mano de uno clarificar este tema, ¿no? ¿Qué significa la reforma laboral y de dónde hemos sacado los derechos que hemos conquistado? ¿Y por qué es importante defender la organización sindical con independencia de quienes los dirigen? ¿Qué han sido conquistas obreras? ¿Qué acá lo que ha pasado que esos sindicatos se han estatizado, se han sometido al Estado? ¿Qué es importante organizarse políticamente detrás de un programa que plantee la emancipación de los trabajadores y no su sometimiento? Bueno, todo eso se puede ir enganchando de la mano de esta campaña contra la reforma laboral. Me parece que esto es uno de los puntos centrales que hay que desenvolver y que atrae tanto a la, tiene que atraer tanto a la juventud como a los que ya están trabajando, tengan o no empleo, ¿no? Me parece que este es uno de los grandes ejes, y por supuesto el otro eje es el de la lucha por las reivindicaciones, por el salario, por el empleo, por la defensa de las jubilaciones, de la educación. Me parece que este es otro tema fundamental. Y un tercer aspecto, yo creo que hay que hacer una gran campaña. Hay que profundizar la campaña explicando qué significa el genocidio al pueblo palestino, qué significa hoy el imperialismo, cuáles son los mecanismos de sometimiento de los países y demás, que me parece que es un tema en el que sí hay poco, digamos, hay un nivel de atraso importante en la actualidad, digamos, lo que muchos hemos pensábamos o al formularlo pensábamos que debía generar obligadamente un rechazo, o sea, esta extorsión del gobierno yanqui, diciendo o gana la libertad avanza o se pudre todo, que normalmente uno piensa, ¿no?, automáticamente, esto tiene que ser repudiado, o sea, nos quieren imponer un voto, esto y lo otro, bueno, no ha sido así. ¿Por qué? Porque hoy no hay un repudio al imperialismo, al gobierno yanqui, no está visto como un factor negativo, ¿no? Y bueno, esto es porque hay escasa formación en ese terreno, hay que desenvolverla. Sin duda, Romina. Bueno, nos quedamos sin tiempo, te queríamos volver a agradecer, obviamente felicitarles a todos por los resultados del FIT Unidad y volver a agradecerte por el llamadito y el intercambio. Bueno, gracias a ustedes y bueno, por supuesto vamos a seguir peleando también fuertemente contra todos los ataques a mujeres y diversidades y bueno, vamos a colocar nuestro empeño en que realmente no haya ningún retroceso en las conquistas que hemos obtenido.